que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 25 de abril del 2018. Gracias por recibirnos. Estamos ya listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha revelado un informe que indica que el sexenio de Enrique Peña Nieto en México es oficialmente el más violento desde 1997. Organizaciones sociales, movimientos políticos y también senadores han denunciado el aislamiento de Luis Ignacio Lula da Silva. Atención, informe revela que la pobreza aumentó en Perú. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en México. Allí hay un informe de una organización de derechos humanos que ha indicado que el sexenio de Enrique Peña Nieto es oficialmente el más violento desde 1997. También los datos revelan, a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que al menos se han contabilizado 35.410 personas desaparecidas, de las cuales al menos el 60% de personas desaparecidas contabilizadas corresponden al sexenio de Peña Nieto. Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla nos presenta el siguiente informe. Desde México la información, el sexenio de Enrique Peña Nieto es oficialmente el más violento desde 1997. Fue ese año cuando iniciaron el reporte de las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan solo en marzo pasado se reportaron 2.346 asesinatos dolosos, y en lo que va del sexenio, se han registrado poco más de 104.000 asesinatos. De acuerdo con las cifras, los estados que registraron un mayor número de asesinatos son Guanajuato, Baja California, Jalisco y Nayarit. Sin duda, hoy reconocemos que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer. Sigue siendo todavía uno de los retos mayores, quizá el de mayor necesidad de atacar, para que realmente nuestro país alcance condiciones de plena paz, dijo hace apenas algunos días el propio Enrique Peña Nieto. Los aumentos en los índices de violencia en México no solo se dan en los asesinatos, sino también en otros delitos como secuestro, narcomenudeo, agresiones sexuales, robo y violencia intrafamiliar. El panorama, a pocos meses de que se vaya Enrique Peña Nieto de la presidencia de México. Para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Existe preocupación y denuncias debido a la situación de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Lo mantienen aislado. Ya un grupo de senadores brasileños pidió acabar con el aislamiento que enfrenta en prisión el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tras visitarle. Allí se ha indicado, recuerden ustedes, que Lula Silva está detenido desde el pasado 7 de abril. Hay un informe especial que nos han preparado desde la radioagencia Brasil de Fato, Leonardo Fernández. Hace más de dos semanas, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se presentó a la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, región sur de Brasil, para cumplir la pena por el caso del departamento Triplex que lo atribuyeron. Desde entonces, Lula se encuentra en un espacio aislado de los demás presos y solo se permite visitas de abogados y familiares. Este lunes, la jueza Carolina Lebus, de la Jurisdicción de Ejecución Penal de Curitiba, emitió una respuesta colectiva negando diversas solicitudes de visitas al expresidente, entre ellas la solicitud de la presidenta del Partido de los Trabajadores Gleisi Hoffmann, de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff y de una comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados. El aislamiento de Lula es una de las grandes preocupaciones de sus aliados, De acordo com a senadora Gleisi Hoffmann, se trata de um intento de silenciar a ex-presidente. Nós aqui podemos saber que o objetivo é deixá-lo... Sabemos que o objetivo é impedir a comunicação de um grande líder político, de um grande líder popular com a sociedade. Estão sometendo a Lula a um confinamento solitário. Impedir a visita de amigos e permitir solamente a visita de los abogados e familiares uma vez por semana é um intento de aislá-lo. O que está passando é lamentável. Lamentável o que está acontecendo. Não é a primeira vez que se impide a visita a Lula em la sede de la Policía Federal. El 19 de abril, la misma jueza denegó las solicitudes del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y del intelectual Leonardo Boff. Para Fernando Ideu, doctor en Derecho Procesual Penal, la restricción de las visitas viola la legislación brasileña en lo que se refiere a la ejecución de las penas. La ley de ejecuciones penales garantiza como un derecho de todas y todos los presos las visitas no solo de familiares, sino también de amistades. Entonces privar a un detenido de la convivencia con sus amistades es una medida absolutamente contraria a la legislación brasileña. Contrária à legislação brasileira. De acordo com o jurista, o tratamento dado ao ex-presidente incumple as chamadas regras Nelson Mandela, regras mínimas para o tratamento de las e los reclusos, estabelecidos por la Organização de las Naciones Unidas. Tanto a restrição de las visitas exclusivamente a los familiares, excluyendo la posibilidad de visita de amistades, quanto el aislamiento total y absoluto del expresidente Lula y la privación de convivencia con otros reclusos, son medidas no solamente injustas, sino ilegales. Explícitamente ilegais. La denuncia del aislamiento del expresidente brasileño se esparció en el mundo. La semana pasada, la expresidenta Dilma Rousseff participó en una conferencia en la Universidad de San Diego, en el estado de California, en los Estados Unidos, y habló sobre el asunto. Essa é uma situação grave, grave. Essa é uma situação muito grave, pois o que estão fazendo é tentar silenciar a Lula. Lula está recluído em confinamento solitário porque a questão é mais complexa. Detener a Lula não é suficiente, há que impedir-lhe falar. El juez de la sentencia ha dicho eso. Él habla mucho sobre esta operación y no debería hacerlo. Él no puede hablar. Se intentó contactar a la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, pero esta no contestó hasta el cierre de este reportaje. Informa desde São Paulo de la Radio Agencia Brasil de Fato, Leonardo Fernández. De Brasil nos vamos a Chile. Allí luego de 102 días en huelga de hambre, el machi Celestino Córdoba decidió suspender su protesta. ¿Por qué decidió suspender su protesta y su manifestación? ¿Y qué está demandando? Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile Valdivia, nos informa. Machi Celestino Córdoba suspende huelga de hambre. La tarde de este martes, el machi Celestino Córdoba suspendió la huelga de hambre que sostenía por 102 días en el Hospital Nueva Imperial de Temuco. La decisión de la autoridad ancestral es a la espera de tener una respuesta positiva por parte del gobierno. Si esto no llegara a suceder, se retomaría la huelga de hambre. El machi solicita un permiso de salida de la cárcel por 48 horas para visitar su rehue y hacer su ceremonia ancestral. Durante estos meses se han realizado diversas manifestaciones de apoyo a la solicitud del machi, quien ha debido ser trasladado al hospital de Temuco por su grave estado de salud. Jimmy Marilao, vocero del machi Celestino Córdoba, informó sobre la decisión de deponer la huelga. Hemos solicitado y acordado suspender la huelga por los días que solo saben los terremotos. Sexto, la suspensión de la huelga para nuestro peñi, la mien, cona, cuché, cuché, miñatufé, pichiqueché, personas naturales, huenuy y personas de todos los pueblos originarios de todo el mundo. No pueden tomarlo por ningún motivo como derrota, sino con una fortaleza y dignidad del valor de la vida del ser mapuche. La suspensión de la huelga tiene un carácter de ceder, pero no de derrota, y emplazamos al gobierno para que cumpla su palabra, que con presión no se dialoga. Ahora no existiría esa presión por parte del machi para excusar su autorización de ir al rehue cuando el machi lo determine. Desde el equipo médico que atiende a Celestino Córdoba en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, señalaron que ahora comenzará un proceso de realimentación. Las actividades de apoyo del pueblo mapuche continúan desarrollándose, esto a la espera de que el gobierno acoja la solicitud del Machi. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. De Chile nos vamos a Perú. Allí hay un informe que se ha revelado a través del Instituto Nacional de Estadísticas sobre el aumento de la pobreza en Perú. A menos 275 mil peruanos dejaron de pertenecer a la clase media para ubicarse en situación de pobreza. Pedro Delgado, desde Radio Marañón en Perú, nos informa. El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que 375 mil peruanos pasaron a la pobreza en el año 2017. El presidente de la República indicó que con estos datos ya no tenemos espacio ni tiempo para la confrontación. El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que es inaceptable que la pobreza haya aumentado en el último año, luego de que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, revelara que la pobreza monetaria aumentara de 20.7 a 21.7%. Eso es inaceptable. Tenemos que trabajar con mucho esfuerzo para lograr revertir eso. Hemos tenido una curva de descenso de la pobreza y el año pasado sube un poco. Tenemos que volver a bajar eso y poner una pendiente decreciente la curva de la pobreza, dijo Vizcarra. El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que el año 2017 la pobreza monetaria afectó al 21.7% de la población peruana. Según los resultados de la pobreza monetaria en el Perú, 2017, la Encuesta Nacional de Hogares indica que 375 mil peruanos dejaron la clase media para pasar a ser pobres. Con esos datos, ya no tenemos espacio ni tiempo para la confrontación. Contra la pobreza, debemos estar unidos todos los peruanos. Ese dato es un llamado de atención para decir, únanse peruanos y únanse autoridades para combatir la pobreza, indicó el presidente de la República. Para Contacto Sur, las informaciones desde Radio Marañón, en el nororiente del Perú. De Perú me voy a Ecuador, allí una misión periodística internacional hizo un recorrido por la zona de la frontera con Colombia, zona donde desaparecieron los periodistas del diario El Comercio, y donde también fueron asesinados. Hay detalles importantes de este recorrido que realizaron los representantes de la Misión Periodística Internacional. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa. La Misión Periodística Internacional presentó un informe de la situación de la frontera norte luego de visitar la zona. Así, su representante, Ervin Hoyos, señaló que realizaron una búsqueda humanitaria de los cuerpos del equipo periodístico de Diario El Comercio, donde las autoridades ecuatorianas no les permitieron el paso a mataje sin resguardo, incluso yendo en tanquetas por el riesgo de la zona. 5 o 6 personas habitan lo que hoy es mataje, en donde las casas no son más que casas básicas. De esta forma, Hoyos pudo constatar que casi toda la población de mataje fue trasladada a albergues en San Lorenzo. Además, el periodista relató que la policía en mataje encontró municiones antiaéreas y que alias Guacho se movía libremente por esta parroquia, incluso llegando a ser su sitio de descanso. Luego se hizo la incursión militar y en la zona de frontera existe fuerte resguardo de seguridad del lado ecuatoriano, lo que no ocurriría en el lado colombiano. Podemos analizar que el gobierno colombiano ha dejado solo al Ecuador, que de nada sirve el esfuerzo del gobierno ecuatoriano si del lado colombiano Guacho puede pasar la frontera 100 metros después y se podría incluso reír de las autoridades ecuatorianas porque no le pueden hacer nada. La situación de conflicto es tal que Hoyo señaló que debido al abandono de años de la zona por parte del Estado, a los pobladores no les queda otra que colaborar directa o indirectamente con estas bandas, donde alias Guacho se convirtió en un modelo a seguir incluso por los niños, al comparar la casa de la madre de Guacho, que se amplía de calle a calle, con las viviendas básicas de la zona. Nos da a entender que la falta de presencia del Estado ha sido constante, que allí se ha movido con toda libertad el narcotráfico. Así, la Misión Periodística Internacional expresó que se hizo un barrido casa por casa en mataje para recuperar los cuerpos del equipo de diario El Comercio, acción que no se puede efectuar del lado colombiano. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Bueno, y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Estén atentas a nuestras siguientes emisiones. siempre manteniéndoles informados sobre lo que acontece en nuestra región latinoamericana y caribeña. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.